Bueno. Estoy al control del sonido y estoy en madeja sónica desde el inicio. Esto es ChatGPT, no sé cómo va a integrar esta información. Bueno, no he dicho ni Gabón, ya estoy tan nerviosa que no he dicho Gabón Pepe Sónico. Gabón Luz Sónico. Gabón Ane Sónico. Pues ¿cómo estás? Efectivamente, la composición de este equipo en esta madeja tenemos a Nesónico, a Luisónico y a Pepe Sónico al timón. Porque no nos sonicuas, se ha pedido el mes de descanso. Se lo hemos concedido. Se lo hemos concedido, entra dentro de los derechos laborales sónicos. No, no, sónico, a las jefas están de vacaciones. Bueno, ¿de dónde venimos, compañeros? Bueno, si ya os acordáis, cerramos la madeja con Titica. Sí, vinimos con una primavera bastante explosiva. Total. Que ha tenido continuación. Sí, porque estuvimos en el Becat Hugo. ¿Qué es esto? ¿Qué es Contadnos un poco. Pues es un festival que organizan... Bueno, festival se nos queda un poco grande, hemos dicho, ¿no? Es un festival. Festival que organizan maravillosamente la gente maravillosa de Ataratze, que ya es como nuestro segundo pueblo. Ataratze. Cerquita de Maule, en Iparralde. Sibego. Sibego, bueno, ya somos fans number ones. Y bueno, es un festival LGTBIQ+, que organizan les jóvenes de la Prefosta, que es el Gasteche de allí. Y bueno, pues fue un día... Muy bonito, muy interesante, muy acogedor. Estuvimos con artistas sónicos como Albina Stardust. Uh-huh. Sí. Esa fue muy divertida. Oh, yes. Total. Y bueno, de ahí, pues no sabemos bien por qué... Sí, ¿Por qué? No hay un hilo. ¿Por qué la madeja no, de hoy? ¿De becaturosa, yes? No. Bueno, sí que volvemos un poco a las raíces de nuestra playlist. Esto sí que lo podríamos decir, ¿no? Que hay veces que nos dedicamos a explorar, indagar y incluimos nuevas incorporaciones en nuestro universo musical. Eso es. Y en este caso es más bien compartiros grupos y universos que ya estaban dentro de nuestra playlist. Un poco nuestra esencia, tenemos que reconocer, ¿no? Indie rock, a veces con un poquito más de punk, a veces con un poquito más de pop, experimental, pero el indie rock está en nuestra esencia. Aquí manejamos los tags. Sí. Sí, así es. Un poco de shoegaze, un poco de melancólicas con punch. Ay, el synth pop, que no falte el... Gora synth pop. Bueno, pues que... ¡Empezamos! Oh, yes. Empezamos. Oh, yes. Larogeita masazpi irratian. Madeja sonikoa. Gold line's gonna tell me where the light is. Gold line's gonna tell me where the light is. Take our hands out of... Quería brillar intensamente y ser esa voz para muchas mujeres. Quería joderlo todo. Especialmente para las artistas mujeres, las discográficas se desesperaron por moldear y reorganizar a sus estrellas en algo fácilmente consumible y comprensible. Estoy siendo absolutamente ridícula, bastante abierta sexualmente, totalmente sincera. Te voy a aplastar y te va a gustar. Nunca me arrepiento de comportarme como una perra. Thank you. The category is... Yeah, yeah, yes. Arrancamos Made Hacker, Pepe Sónicoa. Querida Anne Sónicoa, no descansamos y aquí estamos zambulliéndonos en una madeja llena de indie. Ay, sí, de recuerdos. Qué bien que haya retomado un poquito más yo en esta madeja indie, ¿no? Ah, y de mucha melancolía con Punch y sin Punch. Vamos a verlo cómo llega en todo su tsunami de esplendor. De artistas que transitan a madurez también. Total, y bueno, de iconos de una generación que en muchos casos es nuestra generación. Total, porque tenemos como artista estambre de nuestra madeja número 40 a los geniales... Yeah, yeah, yes. Oh, yes, oh, yes, oh, yes. Bueno, que nos venimos arriba aquí en el estudio. Bueno, pues tras más de 20 años de carrera musical, el grupo defiende su esencia y sigue siendo su propio nombre. Dicen que su actitud ante la vida y ante la música tiene que consistir en ser precisamente eso, un grupo digno de poder seguir llamándose Ye, Ye, Yes. Y es que es ese optimismo, es el mood que impregna la esencia de este grupo neoyorquino. Y se nota hasta en sus rituales compositivos. Desde el primer disco, Nick y Karen se juntan en el estudio para hacer una primera jam sesión. Y ahí, sin presión, van tocando, van entrando en materia, van viendo qué es lo que les nace tocar. Y ese momento, Karen lo nombra como el momento de pura felicidad, que es lo que le hace reengancharse con este proyecto musical. Me gusta, ¿no? Esto de como primer encuentro, a ver qué sale desde el divague, ¿no? Ir con nada cerrado y de ahí qué sale. Me gusta, o sea, lo llevo también al movimiento y me mola esta manera de hacer. Antes comentábamos que había otros grupos que justo cuando cierran una gira van llenando su cuadernito de posibles canciones, de posibles composiciones y cuando ya sienten que ya lo tienen a rebosar, ya hay que juntarse para darle a esto vida. Y en el caso de los Yeyes no es así. Me mola, me mola. Bueno, pues sacaron su primer disco en el año 2000. Y claro, recordemos quiénes estaban lanzando discos por aquella época y en esas coordenadas neoyorquinas. Grupitos que grupitos, dice. Casi nadie recuerda, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de los Strokes, de LCD Sound System, de Interpol. Y es que en esa marabunta de creatividad, guitarreo y, por qué no decirlo, de machunismo, los Ye Ye Yes tuvieron un sitio. Pero Anne Sónicoa, quiero que nos cuentes un poco más a qué tipo de sitio nos referimos cuando hablamos del sitio de los Ye Ye Yes en los primeros años de los 2000. Bueno, pues como dice Nick, nosotros siempre hemos sido los extraños, los desvalidos en el negocio, fuera de la corriente principal y de todo. Me sigo sintiendo de esa forma. De hecho, se habla de los Ye Ye Yes como el grupo que pudo reinar y no lo hizo, el grupo que casi lo consigue, que se quedó a las puertas. Y hay algo de cierto en todo eso. Hay algo de cierto en esa huella que al final ha dejado este trío en la historia de la música. Ya, bueno, esto pasa mucho, ¿no? En las bandas, en plan, estuvieron a puntito, pero estos lo petaron. Sí, sí. 5 álbumes a sus espaldas. En su primer disco, el más rabioso y libre, estaba incluido su himno global, Maps. They don't love you like I love you. Nah, nah. Pero muy bien entonado, ¿eh? Ahí te he visto. La tengo muy ensayada. Muy escuchada, ¿no? Muy bucles. Pero es con su segundo y tercer disco, Show Your Bones y It's a Blitz, en los que los Ye Ye Yes llegan a sus cotas más altas de esplendor. Pues es justo en estos dos álbumes donde se fragua ese ejército de seguidoras que se hace palpable en el número de visualizaciones, de reproducciones que tiene este grupo. Y luego llegó Mosquito, su cuarto álbum, que bueno, pues dejó el destino del álbum al azar del éxito que pudieran tener un par de singles, pero uh-huh. se quedó un poco en eso, fue un poco bluff. Ya, ya. Después de Mosquito, no sé si fue por el pluf o no la pluf, pandemia, todo. Bueno, pues después de casi 10 años en silencio, sacan su último disco en 2022, Cool It Down. Necesitaron cargar pilas, reencontrarle el sentido, hacer música. De esto vamos a hablar un poco, de lo que significa ya cuando un grupo o unos artistas tienen ya cierto recorrido a sus espaldas, pues qué significa volver a ponerse a componer, ¿no? Es difícil mirar al futuro cuando ya se tiene un pasado tan sólido, tan potente, tan extenso. Y bueno, pues lo acabaron haciendo, se juntaron, sacaron Cool It Down y fue una maravillosa sorpresa, lo hicieron bastante bien. Fue muy chulo ver que el grupo después de 20 años sigue haciendo canciones que te sigue apeteciendo poner en la playlist que te acompaña. Sí, yo creo que es un ejercicio muy sabio el de parar uh-huh. y recapitular, ¿no? ¿Qué ha pasado? 10 años de silencio para recapitular, reflexionar y en otras cosas que estarían. Ellos muy cuentan sabio, que incluso se pusieron a mirar todas las fotos que tenían de todos los años de carrera y fliparon. ¿Sí, eh? Dijeron, qué bonito esto que hemos hecho, pero fíjate qué cara de pipiola tenías. Bueno, hay una entrevista muy bonita que hacen en The Guardian donde enseñan esas fotos que fueron y que les ayudó a reconectar un poco con esa ilusión y ese para qué. Pero qué guay, a mí eso me parece un trabajo súper bonito, ¿no? Mm. De elaboración de lo que pasó y en dónde estamos ahora. Bueno, pues vamos a dedicarle un tiempecito a la imagen de la líder de los carismáticos Ye Ye Yes. Pues he leído por ahí que ella no es la front woman, ella es la center woman. Me gusta esto de center woman. El grupo ha depositado en esta artista pues la esencia del grupo entero. Hablamos, para los que no sepáis, de la grandísima Karen O. Oh, yes. Ella es la cantante de los Ye Ye Yes, es todo un emblema, un icono de la música, de la moda, del indie. Bueno, Karen O es hiper reconocida por su corte de pelo, que me lo quería haber hecho para esta madeja. Pero no ha dado tiempo, andamos apuradas de tiempo. Esa melena morena, estilo bob, cortada al tazón. Querías hacerme de mi mullet y hacerme una melena estilo bob como Karen O. ¿Pero qué ha pasado en ese Nico? Pues que no me ha dado tiempo, yo qué sé, es un poco arriesgada, ella tiene el pelo liso, yo un poco rizado, no sé si me quedaría un poco demasiado... Karen, tazón. No, salida de la playa. Ella está súper orgullosa de ese corte tan característico. O sea, yo creo que es como el corte Karen O, ¿no? Total, quiero decir que podría sonar así, como que estamos hablando el corte de pelo de una mujer artista, etcétera. No, no, pero es que ella lo reivindica y además tiene una teoría acerca del corte de pelo y las estrellas del rock. Total. Dice que para ella hay algo sagrado en el rock y es el corte de pelo de sus estrellas. Cuando una estrella del rock cambia su corte de pelo, lanza el mensaje de que ya está a punto de dejar su carrera musical. ¿Cómo te quedas con pues esto? Pues es que esto lo hemos visto desde Jon Bon Jovi a Pablo Iglesias. ¿Qué? ¡No! Me encanta este momento. Nunca habíamos indagado tanto, ¿no? En la estética... O sea, en géneros musicales y así, sí, pero no... Me gusta esto, sí. El corte de pelo y lo que implica. Es que tiene su... Bueno, para mí es también cambio de momento vital. Totalmente. Cortarme el pelo es eso. Corte. Uh-huh. Corte y cambio. Bueno, regresando a Karen O. Sí. A lo mejor no sabíais... Bueno, ella sí es estadounidense, pero tiene origen surcoreano. Yo no lo sabía. Entonces, tirando un poco del hilo, bueno, ella menciona que se sintió muy sola en la industria musical por el hecho de ser mujer. Además, tenía pues muy pocas compañeras con las que poder compartir lo que le iba sucediendo. Y cuando a esta soledad se le añade la falta de representación asiático-americana, lo que se encontraba a su alrededor era un erial. En palabras de Karen O, dice, hubo tan poco en la cultura estadounidense que hablara de la experiencia asiática o asiatoamericana, que fue un maldito desierto durante demasiado tiempo. Ella no suele ser, digamos, con comentarios como militantes al uso, de ponerse una determinada camiseta de una lucha y lanzar ese discurso. Ella es de una mentalidad progresista y así lo defiende. Pero en el caso de la identidad asiático-americana, ahí sí, que se puso la camiseta de la typical activist. Y sobre todo en la pandemia, donde el odio hacia lo asiático, hacia la presión que vivían las personas con rasgos asiáticos, pues ahí sí le tocó dar un paso adelante y lo hizo. Y posicionarse. Muy bien, Karen O. Pues vamos a escucharles, ¿no, Pepe Sonicuan? Hemos elegido un tema de su segundo álbum, que os diría que es mi favorito, es con el que les conocí, es el que me hace dar un viaje sideral en el tiempo cada vez que me lo pongo. Y bueno, esta canción habla de esos momentos en los que nos creemos que podemos llegar a ser más grandes, incluso más grandes que el sonido. Yeah, yeah, yes, Cheat Hearts. Música en contexto. Y seguimos con otra artistaza de los estates, coetánea de nuestro grupo Estambre y su frontwoman. Ella llevaba haciendo canciones desde principios de los 2000 como parte del grupo punk Steve, pero no fue hasta 2008 cuando sacó su álbum debut, Santi Gold. Sí, hablamos de Santi White, Santi Gold Artistic Name. Oh, yes. En 2008 Santi Gold con su álbum debut tuvo tan buena acogida que se pasó 2 años girando, atención, con la mismísima Björk. Oh, yes. Y por lo que sea, no sabemos si tendrán algún vínculo musical con Mia. Y más tarde, ya en el 2011, en su segundo álbum, abre con la canción Go, que tenemos de fondo, y que lo hace con la artista frontwoman Estambre de nuestra madeja de hoy, Karen O. Fue, digamos, una canción comentada. Normalmente esto sucede cuando se rompe algo, decía, una canción frágil y alborotadora. Algunos medios la definían así. Santi Gold afirmaba que el alboroto surge cuando cuestionamos el nuevo sueño americano. Vamos a ver cómo lo explica nuestra querida Santi Gold. El sueño era antes que si trabajabas duro y eras bueno en lo que hacías, te hacías tu propio camino en los Estados Unidos y el cielo era el límite. Sin embargo, las cosas cambiaron y el nuevo sueño americano es volverse rico de casualidad y llegar ahí con el menor trabajo o talento posible. Como resultado, estamos sufriendo que el término calidad sea una noción del pasado. Estamos arruinando el arte, nuestro planeta y nuestra salud. Todo por nuestra obsesión de la gratificación instantánea, a corto plazo. Maravillosa, Santi Gold, unas declaraciones del 2012 que perfectamente podrían ser de hoy. Totalmente. Con esta falsa idea de meritocracia, seguramente es bajo los valores con los que se han diseñado los algoritmos de hoy en día. Y me quedo con eso y me quedo también con qué maravilla es ponerle contexto a las canciones, porque de repente ese go, go, go, go que suena en esta canción es en realidad una crítica feroz a ese mismo go, go, go. Total. Que nos lanza la sociedad para seguir trabajando por ese sueño que nunca va a llegar, ¿no? Pues aquí y ahora. Santi Gould, ella misma ha vivido cierto encasillamiento, porque como mujer racializada le encasillaban en ese R&B hip hop en el que frecuentemente se suelen etiquetar a artistas como ella, y sin embargo ella ha peleado mucho por mostrar que su estilo va mucho más allá, que ella ha experimentado con muchos géneros durante su carrera musical, y al mismo tiempo, algo que también nos va a gustar mucho abordar a lo largo de esta madeja, ella hablaba de un límite real en el que ya no puede seguir experimentando y ya no puedes ir más allá. En sus propias palabras, ella dice: ¿cuántas mujeres negras ves en la cima que no estén totalmente hipersexualizadas y se pasen el día hablando sobre los grandes que son sus culos? Está bien si es tu elección, pero no debería ser la única opción. Eso significa que no hemos llegado donde necesitamos llegar. De hecho, esto es el extracto de una entrevista que le hacen, y de hecho le preguntan a ella si en el contexto actual, ¿no? Por ejemplo, FKA Twix, que mujer negra, que es verdad que experimenta con muchos géneros, y en el último álbum que se ha quedado hace poquito es como experimentar con todo. Y le preguntaban a ella si ella se siente como pionera de estas artistas, ¿no? Y afirmaba que FKA Twix está, bueno, pues en el mismo momento que ellas estaban cuando estaban experimentándolo todo, pero que va a llegar como un límite, ¿no? Hay una asíntota ahí. Sí. Yo ahora que estoy de profe puedo usar estas palabras. ¿Hay una? Asíntota. Vale, muy bien, Pepe, muy bien traída. Es la curva que se acerca a un límite, no llega nunca a tocarlo, siempre hay cierto avance, pero no avanza a la misma velocidad que avanzaba antes. Uh-huh. Y claro, pues por esa parte de la curva que se calma, ya pasó nuestra Santi Gold. Total, total. Ha pasado con 5 álbumes a sus espaldas, llenos de experiencia, de vivencia, y una vivencia también de la industria musical que ha podido ser conflictiva en algunos momentos. Y aquí llegamos al álbum Spirituals de 2022, que, bueno, pues por un lado surge de la necesidad de reconectar con su yo más creativo y que también conecta con los sinsabores de estar ligado a la industria musical, Anisónico. Total, y también con un contexto. De base, una pandemia y confinamientos. Los incendios en Norteamérica, donde ardió su propia casa en 2019, y los disturbios raciales del 2020. De ahí nació este álbum, Spirituals, un álbum diverso, rebosante de pop electrónico oscuro, hip hop, dancehall, y también un poquito de rock con espíritu punk. Todo. Álbum potente, con el que iba a girar durante un tiempo largo, pero decidió ser honesta consigo misma y canceló la gira. Pues bueno, esto también, las maravillas de poder estar ya con cierta carrera musical a tus espaldas, ¿verdad? Sí, total. Ella misma dice, ¿no? Que cuéntanos, si ella es... Yo soy la persona que escribe las canciones, soy igual de importante que las canciones y no voy a continuar sacrificándome a mí misma por una industria que se ha tornado insostenible y que no está interesada en el bienestar de las artistas. Es lo que tiene, pues eso, tener 5 álbumes a tus espaldas, una carrera musical larga y estar en tu centro, ¿no, Pepe Sónico? Así es, querida Anisónico, y este es uno de los hilos que nos va a ayudar a seguir hilando madeja, así que atentas a las siguientes paradas. Vamos con... esta es mítica de madeja, no vamos a poner el último álbum del que estamos hablando ahora, ¿no? Esto, Discover Yourselves. Sí, vamos con Chasing Shadows de Santi Gold. da nire lekua, handiaren izua. Laurogeita hamazazpi irrati librea. Zure irratia. Gure irratia. Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia. Querida Nesónicoa, uh-huh. Siento un placer tan grande de poder hilar esta madeja llena de nostalgia. Al final son grupos que nos han acompañado hace tiempo, pero eso sí, nostalgia y no melancolía. Muy buena diferenciación, porque ya sabemos que la melancolía, mal. Esto ya lo aprendimos ayer en un podcast que nos escuchamos tú y yo. Nesónicoa, cuéntanos un poco más. Es este podcast de esta psicoanalista vincular de parejas, familias, que tiene un podcast que se llama Te lo voy a decir, potente, ya vamos a hacer promo, sí. Si nos gusta a nosotras. Sí, sí, sí, sí. Son 20 minutitos de declaraciones así potentes para revisarse una, para elaborar cositas. Y hay que tener mucho cuidado con esa melancolía. Uh-huh. Melancolía que podemos unir, por ejemplo, con Charlotte Gainsbourg, que aparecía en la película Melancolía. Pero es verdad que nosotras siempre nos hemos definido melancólicas con punch. Siempre ay, hemos Dios tenido mío, se nos el... está desmoronando nuestros o sea, pilares. El punch. Siempre hemos tenido el punch para, claro, para salir de ese estado de punch, no movimiento. Sí, no solo melancólica. Es melancólica con punch, quizás un poco nostálgica. Eso es. Eso es. Eso es. Es un development. Es movimiento y no estatismo. Entonces... Está justificada. No tenemos que regrabar las 40 madejas que llevamos borrando cada vez que decimos melancólicas con patch. No, para nada, no para nada. Seguimos con la nostalgia porque vamos a seguir navegando por canciones que nos han acompañado, pues vamos a poner que hace 20 años, ¿no? A ver, ¿qué recuerdos nos trae la siguiente parada? Pues de primeras te diré que volvemos a Nueva York, al mismo lugar donde hemos iniciado la madeja de hoy, de donde es nuestro grupo Estambre. Y parece que tampoco nos movemos de la escena, ¿no? De la escena indie. Pues no nos vamos a mover de la escena indie porque vamos con un músico, compositor, productor, que es una enciclopedia andante del indie que se ha hecho durante las dos, tres últimas décadas. Y una figura esencial en la primera década del presente milenio. Hablamos de... Danger Mouse. Oh, yeah. Al loro con las cositas que nos ha ido dejando este neoyorquino. Pues mirad su manera de empezar su carrera musical, que esto es empezar poniendo la pértiga alta, ¿no? Lanzó con un disco que se llamaba The Grey Album. ¿Y qué había detrás de Grey Album? Pues había una mezcla del Black Album de Jay-Z y el White Album de los Beatles. Y por eso se generó el Grey Album. Consiguió mezclar las composiciones, digamos, vocales de Jay-Z con las melodías de los Beatles. Ustedes vaya mezclas. Sí, y aquí pues supuso como un golpe en la mesa para la industria de las discográficas que veían como que tenía aquí muchos royalties que había que pagar, este disco no iba a salir bien porque había que pagar a los dos y resulta, pues bueno, que ese golpe en la mesa le acabó saliendo bien porque por lo menos contó con el respaldo del público. Uh-huh. Y a partir de ahí ha sido una especie de rey Midas que no ha terminado de venderse al éxito fácil, sino que siempre ha conseguido la manera de resultar interesante e innovador, undergroundismo. Total, no sabíamos muy bien, claro, ahora ya con el tiempo, pues sabemos que es un productor de los que no ha pasado de moda, yeah. Porque cuántas veces, de vez en cuando surge un productor con el que todas las artistas que quieren mantenerse un poco en la onda, quieren trabajar, pues con Danger Mouse se ha mantenido y es un sinónimo de algo interesante. A ver, Anisónico, vete diciéndonos con quiénes ha colaborado. Pues ha producido 4 discos a The Black Keys. ¿El segundo de Gorillaz? Pues mirad los créditos. Ahí está, Danger Mouse. A Norah Jones también. A Portugal The Man. A Adele. A los Red Hot Chili Peppers. Y al mismísimo Jack White. Y junto a toda esta marabunta de álbums icónicos y de artistas, Danger Mouse ha sacado un disco en conjunto con nuestra artista Estambre. En conjunto. Claro, porque aquí Karen O no es una colaboradora de una de sus canciones. Y Danger Mouse no es el productor de un disco de Karen O. Los dos son co-creadores de un álbum que viene a servir de terapia y válvula de escape para unos tiempos políticos y personales convulsos para ambas artistas. Sí, en ese momento Karen O acaba de ser a Machu y Danger Mouse estaba en un momento de crisis creativa. Y aquí retomamos un poco lo que hablábamos en la parada anterior con Santi Gold. A Danger Mouse, por todo lo que ha venido dando, también se le pedía mucho y había mucha expectación cada vez que sacaba algo nuevo, muy ligado a la innovación, a la experimentación, al conseguir siempre generar cosas cool, vinculadas con lo underground, pero a la vez que tenía un amplio respaldo del público. Yeah. Y llegó un momento que dijo, pues es que ya no sé si lo que quiero hacer es regodearme en lo que ya he venido haciendo. Yeah. No sé si quiero seguir apostando por nuevas y nuevas y nuevas creaciones. Entonces, en ese momento de crisis creativa, la manera de salir de ahí, ¿qué fue? Juntarse con una amiga. Colectivizar. Y ahí fue donde se juntó con Karen O y decidieron sacar Lux Prima, que es la luz primera. Otra vez, volver a empezar como de cero. Y dos artistazos como Karen O y Danger Mouse decidieron que esto iba a ser el inicio de una nueva etapa para ellos. De hecho, os encantará si os encanta Karen O. Y os va a encantar si os encanta Danger Mouse. Porque aglutina, ha conseguido ese trabajo de aglutinar la esencia de cada uno, ¿no? Es un álbum que es una rara avis porque seguramente no llegaremos nunca a escucharlo en directo. Y un álbum del que nadie esperaba una continuación, sobre todo. Pero... Pues la vida ha querido que hace unos meses haya salido un nuevo single juntos. Nuevo single que seguramente anuncie nuevo álbum juntos de estos dos artistas. Uh-huh. Teníamos claro que con toda esta conjunción esto tenía que ser una parada de una madeja dedicada a Karen O y a sus yeyeyes. Sí, y una conjunción de estos dos astros que han decidido que más que una unión temporal sea una alianza duradera. Porque cuando las cosas te han ido bien, pues vamos a alargarlas un poquito más, pues, ¿verdad? Pues claro que sí. Vamos con Karen O y Danger Mouse. Super Breath. What? entzun eta gozatu. 1, 2, 3, 4. Y seguimos desenredando madeja de esta artista que hizo de la melena bob con flequillo su emblema. Creo que voy a traer la melena bob a Bilbo. Dios mío, Anesónico. Ah. El bocho lo está deseando. Vamos a dejar ya el mullet a un lado y que vuelva la melena bob. Que vuelva Karen Oh, que nunca se tuvo que ir. De donde no nos vamos a ir es de Nueva York. Seguimos en New York City. Incluso te diría más. Doblo la apuesta y seguimos con Danger Mouse. Maravilla, maravilla. Sí, porque en la parada anterior se nos ha quedado un poquito corta para contaros todo lo que ha supuesto este genio y todo lo que hay detrás de las bambalinas. Este aliado de Karen O, de nuestra artista Sam Stambre, en estas últimas aventuras en solitario, es también famoso por estar detrás de varios de los supergrupos que nos han dejado deslumbradas las pasadas décadas. Al lorito, porque quizás algunos de ellos no sabíais ni que estaban formados por la misma persona. Vamos con una pequeña lista. ¿Nars Berkeley? Sí, querida comunidad sónicua, el grupo de I remember when I lost my mind. Mejor que lo hayas cantado porque yo creo que lo he pronunciado fatal el nombre. Pues, querida comunidad, detrás de Nars Berkeley está Danger Mouse, el hipercolega de Karen O. Y hay otro hipergrupo, otro supergrupo que es Broken Bells. Supergrupo creado junto a James Mercer, integrante de The Sins. También Danger Room. Este tercer grupo está formado por Danger Mouse y el rapero MF Doom. Y con este supergrupo solo sacaron un álbum, The Mouse and the Mask. Que es un albumazo, ¿no? Que sí. Tú le has dado ahí bien. Sí, está muy guay. Bueno, pues después de nombrar a estos supergrupos, nos vamos a quedar justo con Broken Bells. Oh, yes. De nuevo, en esta colaboración, en esta co-creación, el alma de ambos artistas globales no solo permanece intacta, no solo se les reconoce a ambos, sino que consiguen elevarse al entrar en contacto con la esencia del alma de su compañero. Danger Mouse aporta las texturas electrónicas y Mercer el alma melódica. Son todo un viaje introspectivo que en ocasiones se lanzan más a la música electrónica de baile, en otros momentos se quedan en etapas intermedias en ese synth pop que tanto nos gusta. Gora synth pop, que esta alma deja sónico. Pues va a ser ahí donde nos vamos a quedar, en el synth pop. Sí, en el segundo álbum de este dúo es donde le dan al synth pop por un tubo. Y vamos a escuchar un temazo que en su momento nos dejó clavadas. Vamos con James Mercer de The Sins, vamos con Danger Mouse, es decir, Broken Bells, y After the Disco. The shot. abeja sonikoa. Entzun mazejoniko san. Y última parada, Pepe Sónicoa. ¿Qué tal te has sentido en el Sónicoa, en esta madeja completa que has desenrollado? Ay, muy bien. Hostia, se echaba en falta esto de... Bueno, pues del trabajazo que hacemos, ¿no? De bucear, de indagar, de por dónde hilar, si entro más en la hilada por colaboraciones, por lo musical, por la escena de ese momento. Que de hecho hasta ahora esos han sido los criterios de las paradas anteriores, pero ahora hemos introducido un nuevo criterio. Déjeme esa madeja. En la temporada anterior, la última parada era un poco como lo más fresquito, lo más actual, ¿no? Sí, sí. A veces también hilábamos por otros lugares, como el sello discográfico, y es la hilada así como con calzador que voy a hacer yo hoy. Dios, así es, Sónicoa. Pues es verdad que aprovechamos también la madeja Sónicoa para compartirnos cosas que conocemos, que vamos descubriendo, y siempre esta última parada pues es la que está un poco más desligada de el artista estambre, siempre encontrando un vínculo. Total. Que en este caso va a ser... el sello discográfico. Totalmente, y es que ha venido un poco así, de la mano. Pues es un concierto al que fui hace poquito y de repente vi que esta banda estaba en el mismo sello discográfico que en el último, y creo que es en los dos últimos álbumes de Yeyers. Así que nada, pues vamos con Porridge Radio. Oh yes. Yes. Oh, yes. Pues eso, comparten sello discográfico. Es el sello discográfico que se llama Secretly Canadian, que es un sello discográfico independiente estadounidense, que además... tiene una editorial musical, se llama Secretly Publishing, que representa artistas, escritores, cineastas, productores, comediantes. Es el sello discográfico, por ejemplo, de artistas como Damien Jurado o Scout Niblet. Yo todavía no he hecho mucho buceo, ni he repasado mucho a las bandas de este sello, pero seguro que nos vamos a compartir descubrimientos, ¿eh? Además de Porridge Radio. Pues centrándonos en Porridge Radio, vamos a comentaros que nos salimos de Nueva York, nos vamos a Brighton, y el cuarteto está liderada por Dana Margolin. En algún sitio hemos leído que les llaman Radio Gachas. Me encanta Radio Gachas. Literal. Llevan tocando desde 2015 y este 2025 dicen agur con su último álbum. Total. Es el álbum que, bueno, pues han permitido mostrarse más vulnerables. Es un álbum visceral y delicado que está grabado en directo en el Pompidou. Mais oui, à Paris. Y bueno, con el ingeniero de grabación y productor Don Monks. Que recordamos que Don Monks también ha producido a Big Thief, que ya les trajimos. Ya son artistas sónicos de pleno derecho. Sí. Bueno, el álbum se da después de una separación de Dana y este ha sido el resultado. Intensidad y caos, pero bueno, acompañada y arropada por toda la banda que se conocen desde hace años con sus cualidades y sus sombras. ¿Qué digo yo? Pues si has visto lo bien que te va estando con tu banda, ¿por qué lo dejas? Pero en fin, pues en sí. Palabras de Dana... me permitió desprenderme de mis miedos y dejarme ir. Era un espacio muy confortable, en donde estar. Justo lo que necesitaba. Anda que nosotros también este es como un templo de confortabilidad y de acompañamiento y arrope. Así es. Todo eso que sucede antes de ponernos a grabar. Total, en la intro, en la intro. Y antes nos decías, Anesónica, que estuviste en un concierto sí. De esta peña. Cuéntanos eso. Hace nada, por eso fue como en plan, ¿en serio? Por Radio y Yes, los voy a hilar así como sí o sí. Pues fue en el Dabadaba, que le regalé así el conciertito, que últimamente también es como regalo para amigas, regalarnos conciertos y compartirnos. Y hubo un dúo telonero, Gus Englehorst se llama la banda, era un dúo, que me recordó mucho a White Stripes también, a saco. También de otra generación, pero muy guay. Y luego, Porridge Radio, que yo no sabía que esta es la gira de despedida, que llevaban 10 años, para mí ha sido descubrimiento de banda de hace poco tiempo. Y bueno, yo lo disfruté un montón. Se veía... A ver, luego me enteré, entonces a posteriori, cómo haces esa lectura, ¿no? Pero sí que se veía que había un cierre, un algo. Había ahí algo potente de banda, de sentirse como eso, muy libres, muy haciendo lo que querían, pero muy mirándose entre ellos, ¿no? Había una sensación de grupo, de banda. Y fue muy guay, la verdad. Me molaron mucho. Pues cerramos esta madeja antes de pasar a novedades de Tutti Frutti con un grupo que cierra también. Sí, un poquito de melancolía punch. Vamos con Porridge Radio, Sick of the Blues. I'm sick of the blues, I'm in love with my life again. I'm sick of the blues, gonna give into everything. I'm sick of the blues, I'm in love with my life again. I'm sick of the blues, gonna give into everything. I memorize your face, but I can't remember. Memorize the taste of a cold December. I'm sick of the blues, I'm in love, I'm in love. Oh, I'm sick of the blues, I'm in love. Oh, I'm sick of the blues, I'm in love with my life again. I'm sick of the blues, I'm in love. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Acaso estarán tejiendo nuevas madejas? Las extrañamos. ¿Con todas ustedes? Novedades artistas sónicos. ¡Y Tutti Frutti! Bueno, con este temazo de fondo, no. Que ya lo pusimos en su madeja correspondiente. Sí. Pues nada, revisando esas madejas indie, rock, punk, incluso que hemos hilado hasta ahora y que hayan sacado nuevos álbumes, pues llegamos a uno recién salido en febrero, de las que estamos escuchando de fondo, Sego, No lo volveré a hacer. Actualmente Raquel, Maite y Charlotte forman la banda que, como os contábamos en la madeja 33, toman el nombre de un personaje de la serie Kim Possible, personaje femenino con chulería, descaro y cabreada con su jefe todo el rato. Pues son Sego en esencia, ¿no? Siguen con esas canciones directas, con letras que interpelan, que van desde el punk, lo-fi pop, sonidos más electrónicos, incluso raveros. Y a lo largo de este tiempo, pues no solo han contado con el respaldo del público, sino que se les ha dado reconocimientos de distintos premios, por ejemplo, el premio MIN a Mejor Artista Emergente en el 23, o premios Más Música, Mejor Grabación de Rock en 2024, y bueno, ya están de gira con este nuevo álbum y de hecho, anuncio, estarán en Sala Santana y Daba Daba en mayo. Yes, apunten en sus agendas. Bueno, yo todavía no le he dado mucho bucle al álbum, pero el tema que os traemos hoy sí que ya está en mis tops de 2025. O sea, empezamos el año fuertecitas. Y dice así. Hoy me he levantado y he elegido violencia. Voy a regalarte un curso avanzado de perra. Quiero enseñarte lo que espera todo el mundo de ti. Ir al contrario para hacerles un poquito sufrir. ¿Sego? Curso avanzado de perra. Mierda. Puta fiesta. ¿Vienes a invitarnos a...? ¿Los conoces? No. Tienes que oírlos, te va a cambiar la vida, te lo juro. Oh, perdona, ¿crees que podrías escucharlos al mismo tiempo, sí, que rellenas, sí, eso? Sí, creo que sí. ¿Sí? Vale. Canción. canciones que nos cambiarán la vida. ¿O no? Madeja Sónicoa. A tu disfrute la frutería. Cómeme 5 piezas al día. Un par de peras, raja, sandía. Teremos cool, que no hay chía. Tutti frutti. Wah bam bloom bam la bam bam tutti frutti. Oh who. Gabón, Tutti Frutti, Maitiak. Gabón, Luis Sónico. Gabón, Pepe Sónicoa. Que hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos por estos lares. Es que desde que la familia Sónicoa ha crecido, Tutti Frutti es todavía más diverso. Total, y me abandonas por Titica. Por Titica, por Nonosónicoa, por Anesónicoa. Y ahora vuelvo a tu lado para presentar a un artista que nos ha unido. Sí, un artista propuesto por ti, hay que reconocer las cosas, que además me lo mostraste hace unos años también tú, oh Pepe Sónicoa. Sí, porque bueno, esta madeja como que creo que es muy mía, la verdad. Sí. Hay muchos artistas que han estado muy presentes en mi vida. Así es. ¿Quieres desvelar de quién hablamos? Hablamos de Perfume Genius. ¿Y por qué en esta madeja, Perfume Genius? ¿Cómo lo hilas con el resto de la madeja? Bueno, pues es que en ese último disco que comparte discografía, que comparte sello discográfico con, ¿cómo era, Anisónico? Las patatas... El porridge. Pues ahí el disco se abre con una gran colaboración de los Ye Ye Yes y Perfume Genius. Con Spit in the Edge. De noche, de día, que viva la putería. Pues hablamos de Michael Alden Hadrias, nacido en 1981 de familia de ascendencia griega, pero creció en Seattle, en Estados Unidos. Y el vínculo es con esta canción, no por el corte de tazón que Anesónicoa nos ha traído de Karen O. Vamos a hablar un poquito de la infancia, juventud de Michael Alden Hadrias y cambiamos el tono. Sí. Porque cuando hablamos de Perfume Genius, en realidad vamos a hablar de mucho dolor, de mucho drama, mucho trauma. Vamos a dividir la manera de contaros esos dolores que a través de la música trata de purificar Perfume Genius. Pues por un lado está temas de abuso infantil, doméstico. Hay un tema también con su cuerpo, en concreto con la enfermedad de Crohn. Y todo lo que significa pues ser una persona, un chico gay visible, en la adolescencia y sus primeros años de juventud. Sí, él cuenta en varias entrevistas cómo recuerda ser el único, la única persona gay, como dicen en inglés, queer, ¿no? En general, en toda su clase, y cómo, bueno, pues sufrió risas, mofas, incluso agresiones, sin que sintiese que su colegio se mojaba especialmente en no se posicionase o le defendiera. Entonces todo eso está muy presente y vamos a ir por partes. Pepe Sónico, vamos a empezar con la parte del abuso, abuso doméstico, y para eso hemos elegido dos canciones en las que lo expresa. Sí, la primera de ellas es Dark Parts. En esta canción Hadrias trata el abuso sexual que su madre sufrió durante su infancia por parte del abuelo de Perfume Genius. Y bueno, es una muestra de apoyo, empatía hacia su madre, con versos como «Tomaré la parte oscura de tu corazón en mi corazón». Os recomendamos especialmente el vídeo musical, salen los dos, salen Hadrias y su madre. Y bueno, hay un abrazo reconfortante entre ambos, pues simbolizando esa transmisión y esa aceptación del dolor familiar. Sí, y una figura, ¿no?, sin cara, presente, que aparece, desaparece, ¿no? La verdad es que conmueve. Otra canción que hemos elegido en la que, bueno, pues nombra esto, trata ese tema, es Katie. En esta canción describe el abuso sexual de una joven que sufre a manos del novio de su madre. La canción es muy gráfica, por momentos difícil de escuchar, pues por la crudeza emocional y el enfoque que hace de las secuelas del abuso. Bueno, ahí lo dejamos. Se puede escuchar, se puede no escuchar, pero bueno, desde luego, si vamos a hablar de Perfume Genius, pues es importante nombrarlo. Sí. Hay otro de los bloques que es el tema de su enfermedad de Crohn y la aceptación y no aceptación de su cuerpo. Hay varias canciones en las que aborda esta temática. Bueno, la primera que os presentamos es la de My Body. En esta canción dice: llevo mi cuerpo como un melocotón podrido. Es todo tuyo si aguantas la peste. Estoy tan abierto como un cerdo viscerado. Sí. Y bueno, hay otra canción que la escucharemos más adelante que se llama 17, Amas Aspi, en la que también habla un poco de esto. Y es que esto es algo que atraviesa mucho, bueno, la primera parte, ¿no?, de su carrera musical, que es este cuerpo atravesado por esta enfermedad de Crohn que le ha marcado mucho, ¿no? Pues como dicen, ¿no?, ese melocotón podrido, este cuerpo deformado. De hecho, en muchos videoclips aparece torciendo la mueca, vemos caras desfiguradas por momentos que luego se vuelven a refigurar. Y tanto esto como lo que vamos a hablar ahora, que es, bueno, pues la violencia que ha sufrido ese cuerpo por su orientación sexual y su, bueno, no binarismo, marcan mucho esos videoclips, ¿no? Como un cuerpo muy atravesado por esas dos cosas. Totalmente. Pasamos ya a ese tercer capítulo, esas violencias sufridas por su orientación sexual. Bueno, él ha sido abiertamente queer desde el inicio de su carrera musical, no podía no hacerlo, tenía que ser coherente con su manera de vivirlo. Y bueno, para él la música ha sido un canal de liberación. En sus años de adolescencia, ya comentaba antes Luis Sónico, pues ese joven flacucho, introvertido, amanerado, sufrió experiencias de maltrato, tanto en el instituto como en el ámbito doméstico. Y es que es desde esa rabia y desde esa tristeza es donde surge su deseo compositivo. Ya decíamos antes, esa primera parte de su carrera musical con sus primeros discos están metidos de lleno en esa tormenta. Learning en 2010, Put Your Back Into It y en 2014 su álbum Too Bright. Y en cada uno de ellos va expiando, que este es un término que ha puesto Pepe Sónico en el guión. Porque estamos en época de Bergoglio. Estamos reivindicándolo. ¿Qué es expiar? A ver, pues... aquí la parte de literatura. Purgar, reparar, pagar, penar, redimir, resarcir, purificarse. ¿Cuál prefieres? Vale, pues va expiando algunos de los pasajes más dolorosos de su vida. Gracias, Pepe Sónico. Bueno, en este tercer disco aparece la canción Queen, que ya os podréis imaginar por dónde tira. Es el tema más escuchado del disco, es un emblema de la propuesta artística de Perfume Genius. Es un canto que celebra la resistencia y la autoaceptación en un mundo hostil hacia las personas diferentes. Hay una frase maravillosa que dice: ninguna familia está a salvo cuando me contoneo. Súbenos un poquito el volumen de Sónico, va. Este es nuestro brotecito, ¿dónde está el tuyo? Bueno, en el álbum de Queen hay momentos de un dramatismo casi, bueno, insuperable, ¿no? Nos quedamos con estos versos de otra canción que se llama No Good, que dice: para mí el amor siempre ha sido algo escondido, un momento robado en el tiempo, un sentimiento solo para un rato y luego arrancado de tus brazos como un niño. Sí, porque en su experiencia como persona gay siempre estaba muy presente como esa dificultad de conseguir ser querido, ser deseado, más allá de las violencias que podía sentir por parte de esta sociedad cis heteropatriarcal. Vamos a quedarnos a poner ya una canción de Perfume Genius y de toda esta vorágine de procesos terapéuticos que nos presenta Perfume Genius. ¿Con qué ámbito nos vamos a quedar? Pues nos hemos quedado con Amas Aspi. Y tenemos unos versos. Si recordáis, Amas Aspi era una canción que abordaba precisamente este tema de la aceptación de su cuerpo y en concreto de su manera de vivir su enfermedad de Crohn. Vamos a intentarlo en inglés. Take everything away. This weird face. This ripe swollen shape. I want frozen lake. I want deep space. Cover it with cement. I am done. I am done with it. Perfume Genius 17. Take everything away. This gnarled, weird face. This ripe, swollen shape. I want plague, I want frozen lake. I want deep space. Tuck the hole. In the body of a violin, string it up on a fence, cover it with cement. I am done. I am done with it. Tutti Frutti, en Madeja Sónicoa. What do you get from stretching your eyes and that you leave me spiraling with no one to hold? Come and flow with the light. Bueno, Perfume Genius tiene una segunda etapa en su vida personal y musical. Ahora vamos a entrar en ella, pero se nos quedaba una recomendación ahí colgada que queríamos, por favor, que vierais ese videoclip. ¿De cuál hablamos, Luis Sónico? Hablamos de Hood, como Robin Hood, escrito para poder buscarlo. Fue su primer himno de dolor gay. Lo hemos metido aquí pues por no alargar demasiado, pero queremos recomendar ese videoclip. Es muy cortito, menos de 2 minutos, y aparece su cara. Es un video icónico, íntimo, triste, y en el que el actor porno Arpad Miklos le va maquillando a Jadreas, el cantante de Perfume Genius. Es bueno verlo, es muy un kigarria. Sí, luego además pues bueno, la historia es terrible porque Arpad Miklos, que es colega, además los dos de ascendencia griega, bueno, pues un tiempo después se suicidó, y en las redes sociales pues Perfume Genius le dio continuamente como agradecimiento por haberle estado acompañando durante bastante tiempo en su vida. Así bueno. Es, pero bueno, cambiamos el drama porque Perfume Genius evoluciona hacia una segunda etapa. Sí, los tres primeros discos podríamos decir que están dentro de la primera fase, y estos tres últimos están más dentro de esta etapa donde empieza a sanar y empieza a verse algo de todo esto en sus discos. Y si os fijáis, sus primeros discos no solo es que hablen de estos temas. Musicalmente se tratan de baladas, con pianos, prácticamente sin percusión. Y sin embargo, a partir de 2017, con su álbum No Shape, empieza a meter batería, otros instrumentos, sonidos mucho más expansivos, explosivos, como los que veíamos con Ye Ye Ye, ¿no? En la canción que poníamos antes. Y eso también se ve en sus videoclips, que son mucho más orgullosos, se le ve mucho más sonreír. Y bueno, mucho ha cambiado Perfume Genius desde el primer álbum, en el que tapa su cara en la portada, la desfigura, la agujerea, le pega pelos, hasta la portada del 2020 de Set My Heart on Fire Immediately, en el que él está pues de cintura para arriba, mirando a cámara, sin camiseta, pecho descubierto. Bueno, luciendo orgulloso ese cuerpo, que en cierta medida también es un nuevo cuerpo, como si el cuerpo fuera metáfora de esa transformación, sanación que también ha llevado a cabo a nivel interno. Qué chulo esto, ¿verdad? Sí. Y podríamos pensar que de repente es todo luz, que ya todo se ha sanado. Esto es así, Pepe Sónico. El Perfume Genius de ahora es sanación. No hace falta que preguntemos a Perfume Genius, te contesto yo desde mi propia experiencia. Eso no es así. Podemos sanar y vamos a seguir sufriendo, queridas amigas, del dolor. Nunca llegaremos a salir. Forma parte de la vida, ¿vale? Venga. Pues todo esto que nos pesa en la vida, pues... Ahora, de repente, pues en Perfume Genius empezamos a ver brillo, el dolor a veces surge, la cicatriz de la herida no desaparece, y bueno, pues en lo que consiste muchas veces es en poder, esa madurez consiste en poder abrazar ese dolor, poder convivir con los momentos en los que hay luz y los momentos en los que hay oscuridad. Y en palabras suyas... Dice, me siento no binario en todo, incluso mi edad, con todo en general. No siento que haya nada binario, pero al mismo tiempo, cuando lo hay, tampoco me importa. Es como si existiera y no existiera a la vez, y ya no intento reconciliar estas ideas. Antes pensaba en mi masculinidad como algo que funcionaba en una escala, como si al aumentar una parte, la otra tuviera que disminuir. Ahora simplemente siento que ambas cosas están ahí juntas, en un nivel alto, y eso me ha liberado de preocuparme por ello. Muy bonito. Una reflexión súper chula. En el último disco, bueno, que es de hace nada, el temazo It's a Mirror, que está sonando de fondo, pues uh-huh. Bueno, el vídeo forma parte de esta nueva etapa de Perfume Genius, en el que, bueno, pues al principio empieza en una mañana de estas en las que le ataca la ansiedad, distintos pensamientos disruptivos, y al final él acaba saliendo, pero después a lo largo del día las cosas se pueden torcer, pero luego se encuentra con unas amigas que le levantan el ánimo y después celebra bañándose en gasolina esta vida en la que te lleva para arriba y para abajo de una manera caótica. Un día cualquiera. Pero bueno, hemos elegido otro tema, un poco... Este tema sí que es más luminoso, ¿no? Sí. Y además creo que es muy el team madejasónico a que estamos en el programa hoy. Atención al movimiento del videoclip. Os lo recomendamos verlo. Es muy bonita la coreo de este vídeo. Fue la canción con la que conocí yo Perfume Genius, que me lo mandó Pepe Sónicoa. Así que con esta presentación... Vamos a darle Perfume Genius... On the floor. Close my eyes. The dreaming, bringing his face to mine. Lock the door. The constant buzzing all through the night. The fighting rips me all up inside. Chest on me.